que entraras tú, es tuyo solamente, toma posesión. Compórtalo, está triste, llénalo de amor. Lo pongo ahora en tus manos, dale tu calor. Necesito que me quieras, me haces falta. Mi necesidad de amar ahora me espanta. Siembra en mi alma nuevamente la confianza. Creo también que yo te puedo hacer feliz. Por favor, dime que si has venido a amarme, que no vienes de paso por mi vida. Necesito a alguien que al fin pueda arrancarme la amargura que hay en mí. Quiero tu amor. Omarcito y ahijadito. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Adrián! ¡Diana! Abrí mi corazón para que entraras tú. Es tuyo solamente, toma posesión. Compórtalo, está triste, llénalo de amor. Lo pongo ahora en tus manos, dale tu calor. Necesito que me quieras, me haces falta. Mi necesidad de amar ahora me espanta. Siembra en mi alma nuevamente la confianza. Creo también que yo te puedo hacer feliz. Por favor, dime que si has venido a amarme, que no vienes de paso por mi vida. Necesito